Hola, esto es Shit, en la Irola Erratia, en el 107.5. Apaí, ¿qué tal? Josan, bueno, Camilo, estamos. Y esto va a ser la segunda parte del monográfico que le dedicamos en su momento a Chandler, el que fuera cantante de los Round Hands, de los Lost Crusaders y bueno, y otras bandas que iremos escuchando hoy o que escuchamos en el primer programa que le dedicamos hace pues unas semanas. Ya que, pues ya sabéis que, bueno, el pasado 23 de abril, que ya hace tiempo, la verdad, pues fallecía en Los Ángeles. Y nada, vamos a empezar, por ejemplo, con una curiosidad, que es pues una de las primeras grabaciones que aparecieron en la Crypt, y que fue pues dentro de la serie Back from the Grave. Esos recopilatorios que teóricamente eran bandas de los 60, pero incluyeron también, bueno, incluyó Tim Warren concretamente un tema de los Round Hands, que era este Tiger Guitars. Los Round Hands en el 84, que como os estábamos diciendo antes, un tema curioso, porque ya os digo, aparece dentro de los primeros recopilatorios que sacó la Crypt, en el 84, concretamente este, en el volumen 3, y que teóricamente pues estaba dedicado a bandas de los 60, mediados de los 60, tanto canadienses como estadounidenses, y eso, de esa época. Y curiosamente, pues bueno, Tim Warren decidió meterlos a estos como... A ver, no mintiendo, porque en realidad en las notas interiores del disco pone que son, pues una, aparece una foto de ellos, que es del, del 84, pero eso, aparece en esos recopilatorios con este instrumental y antes además de prácticamente sacar ningún trabajo y también tardarían bastantes años en empezar a sacar discos con la Crypt. Todavía, sí, pues bueno, sacarían sus primeros, pues el primer mini LP y el otro en otro sello y luego ya en el 89 sacarían... El Payday, el Payday famoso. Los Round Hands, Chandler, y vamos a oírle cantar, porque aquí, como podéis ver, ni siquiera tocaba la armónica, que es quizás el otro, bueno, el instrumento aparte de su voz que ha ejercitado en algunos de los grupos en los que ha estado. Vamos a la en el anterior programa que le dedicamos, nos habíamos quedado en el 92, vamos con el Fuck Me Stupid, que fue pues el último disco de esa época, y para enlazar con ella más o menos vamos a escuchar pues los dos singles que sacaron, dos dobles singles que sacaron justo el año anterior, en el 91, con el título de Million Dollar Movie, y que pues tenía pues eso, dos singles con a tema por cara, vamos. Mm. Bueno, excepto en el de la Crypt, que en realidad eran cinco temas, de los cuales vamos a empezar escuchando este Let It Burn, que por cierto hay un guitarrista invitado haciendo el punteo. ¿Son los rounds? Hans con invitado especial al fabuloso Andy Gortler, el guitarrista de los Devil Dogs, que por aquella época también estaban en su momento de gloria, ¿no? Más o menos. Sí, y que aquí, pues bueno, colaboraba con ellos tocando la guitarra. Como digo, eso, dos singles que se titularon de la misma manera, Million Dollar Movie. Este que acabamos de escuchar era la versión de la Crypt. Y por otro lado, pues en Madrid, bueno, Mondo Estéreo. Mondo Estéreo, no, desde Barcelona, de, o Barcelona. En este caso. Uh-huh. Bueno, desde Barcelona, la persona responsable, Eric, que era de origen holandés, creo que iba en Bilbao. Uh-huh. Pero bueno. Y es el que sacó, pues, la otra versión con cuatro temas que compartía, digamos, fotos interiores, el diseño, bueno, la portada es distinta. Uh-huh. La portada es la de un pingüino fumando... con una claqueta de cine, como si bueno fuera a hacer una película un poco rara. Y bueno, eso, cuatro temas, de los cuales uno de ellos, creo, el Java, el instrumental ese que es como así de fiesta, es el que coincide, y luego los otros tres pues eran exclusivos, digamos, de la edición de este, de esta, pues eso, de este sello, que fue, sí, breve, ¿no? Era un sello que editó varios discos, singles, principalmente de una distribuidora que había en Barcelona, que bueno, ya dejaron de trabajar, estuvieron en Bilbao y bueno, ya cerraron hace 20 años casi. Pues uno de los temas que incluían era este Flat Foot Bagel Boy. Digitalizado, ahí podéis oír el crepitar de la aguja. Los Round Trance, año 1991, luego, como os digo, pues sacarían ya el Fuck Me Stupid, clásico donde los haya, y disco en el cual, por cierto, aparece un tema, el Your Fat Friend, que bueno, también tiene un poco la temática de este tema que escuchábamos ahora. y que vamos a escucharlo en una versión que hicieron pues años después, en el 99, una banda de Los Ángeles, que por cierto es donde acabaría pues, bueno, sus días Chandler, después de haber pasado, bueno, gran parte de, por lo menos musicalmente, pues bueno, estuvo casi siempre en Nueva York. Los Bee Movie Rats, una banda de Los Ángeles que hacían un punk rock así guarro, y bueno, la verdad es que muy interesante y que habrá que dedicarle más tiempo en otra ocasión, y que en el 99, ya digo, hacían una versión de los Roundhouse como cara B de uno de sus singles, el Invisible Man. Y nada, esta es su reinterpretación, el Your Fat Friend de los Roundhouse, en, pues eso, por los Bee Movie Rats. Bee Movie Rats, una banda que tampoco duraron mucho más, se separaron poco tiempo después, aunque bueno, como tantas otras, de vez en cuando se vuelven a reunir. Los Bee Movie Rats versionando a los Roundhouse, que por otro lado tampoco han sido una banda muy versionada nunca, la verdad. Sí, la verdad es que además yo creo que en aquella época tuvieron más repercusión en Europa que lo que fuese en Estados Unidos. No, eso está claro. Por toda esta distribución que tenía, la influencia que tuvo este sello, la influencia que tuvo Kike Turmis y la sala Revolver y un montón de... por lo menos en la península, aquí en el estado, eran reconocidos. Luego escucharemos que, de hecho, sus dos últimos trabajos fueron editados aquí, por lo menos en su versión en vinilo, de manera también exclusiva. Antes de seguir con los Round Hands, vamos a... Pues ya digo, hay muy pocas versiones, yo por lo menos conozco de estas solo dos. Esta que acabamos de escuchar y una de un grupo que, eso sí, también llama la atención, los Hives, la banda que, bueno, todo el mundo conoce porque eso sí que han conseguido, sí, han conseguido una gran repercusión y bueno, pues eso, que lo conoce todo Tokiski. Pues bueno, en el 97, cuando empezaban en su primer LP, ese Barely Legal que sacaron en Burning Heart, pues había todo temas propios menos un tema, que era una versión, curiosamente, ya te digo, a mí por lo menos me parece súper llamativo, de los Round Hands, que es este, pues, sí, de los temas del principio, el Black Jack, que, pues eso, suena así, los Round Hands versioneados por The Hives. Get my chip for her, what a load. He told me something I remember to this day. He said every day's a bread lick. You never know what anything, but with every roll the daily dice is a whole new game of chance. And now I know just one thing for sure, real life is one big game of it. Can cut you like a knife. Give me just one small piece of in the back deck. I can't control. Will I bring in the holy jackpot? Will I lean out my soul? But now I know I got one thing on my side. There ain't no tell what you be done. Will I be thrown at you? Will I got Jesus on my side and the glow in the dark statue? Hives, una banda que por otro lado tampoco son, bueno, no es habitual que hagan versiones. Sé que tienen un disco de 3 o 4 versiones, pero en general en sus trabajos no los tienen. Y bueno, insisto, llamativo que en su primer disco escogieran a los Round Hands para hacer una versión. Sí, pero es más frecuente en Suecia que en Estados Unidos, por la repercusión de la banda, vamos. Pues sí, efectivamente. Y por aquella época, estamos hablando de finales del siglo pasado. Bueno, los Round Hands en realidad se separaron en el 91-92. Yo creo que para el Fuck Me Stupid casi ya estaban separados. Sí. Y hasta el 98 no volvieron a juntarse. y concretamente lo hicieron para una, pues para una actuación en el Cave Stomp, un festival garajero que se realizaba en Nueva York, pues eso, pues hacia noviembre del año 98 concretamente. Y nada, pues bueno, se juntaron y esa grabación vio la luz un par de años después, en el 2001, que la propia Crypt sacó ese, ese trabajo en directo, y que de hecho fue el que, si no recuerdo mal, pues no sé si sería el 2001 o 2002, fue cuando les trajo de vuelta a Bilbao. Exactamente, sí. Cuando concretamente en La Esquena. Sí, la última vez, sí. Sí. Que bueno, ya ha pasado tiempo, parece que fue ayer. Pues esa reunión. Pues no, fue hace unos cuantos añitos. Y la verdad que, bueno, vamos a quedarnos por lo menos para que quede constancia de esa, pues de esa grabación. Vamos a escuchar este, la versión del Screaming Joe Hawkins. El Frenzy en directo en Nueva York, los Roundheads. Somebody get some drink tickets up to the front, please. One, two, three. Frenzy! Yeah! Think you're the listen to my heart and the darkest me wish. When you get me and you do it again, I'm in a frenzy. Frenzy! Yeah! See my eyes up when you light them up. Listen to me why my heart's a heart. When you touch me, I'll warm right up. I'm in a frenzy. Round Hands, en un disco que no he dicho, me parece, pero titularon Got Hate If You Want It. Me imagino que, pues bueno, parafraseando el disco de los AC/DC, ¿no? ¿Cómo era? Get Blood. Got blood. Eso, algo así. Sí, ¿no? Supongo. Pues eso, 6 años después se juntaron y volverían a pasar otros tantos, la verdad. Hasta que en el 2008 se reunieron de nuevo y entraron en el estudio con una formación ya pues un poco cambiada. Por supuesto, bueno, Mike Mariconda seguía la guitarra y Chandler al micro. Edison aparecía como invitado, es más, luego lo escucharemos, en una de las canciones incluso cantaba él. Y luego, pues bueno, aparecía una sección rítmica un poco distinta, ya no estaba George Shuley. Luego el saxofonista creo que seguía estando, sí, me parece que o el Pete Lister o el otro. Y bueno, pero aún así, un disco que la verdad, bueno, vamos a escuchar ahora mismo. Se llamó Big Top. Y, por ejemplo, tenía temas como este, Second Hand Man, un hombre de segunda mano. Can I tell them all about the second-hand man? Can I tell them all about the second-hand man? Second-hand man. Second-hand man. The man just keep on. See fresh from the garbage bin, oh yeah. Pawn shop gold around his neck, paying the town with his welfare check. Secondhand shades, couple bloodshot eyes, secondhand smoke in his mouth full of lies, oh yeah. You might get hit when it throws that rock and roll shit. See it splatter all over the fans. World's gonna know about the secondhand man. He's a secondhand man, secondhand dealer. Watch your woman, cause he's gonna steal her. If she's a pig, she best be a squealer. He's a secondhand man and a secondhand dealer. Curiosamente, hablábamos del saxofonista, en este lo que pues acabó siendo su último disco, el saxo en realidad no forma parte propiamente del mismo. El único saxo que hay es en el último tema y curiosamente lo toca también otro viejo conocido, Walter Daniels. Que suele tocar la armónica, pero en este caso pues eso, toca el saxo, pero eso, en ese único tema. Y ya te digo, la banda en realidad se forma pues eso, de Chandler, Mariconda y Edison. Pero aún así, insisto, yo por lo menos, no sé si es porque me gustan mucho los Roundhands, pero me parece que es un disco que tiene muchos temas. Bueno, en general el disco es muy bueno, vamos. Todos los discos de Roundhands son buenos para mí. Vale. Podrían estar entre las dos docenas de bandas que más me han gustado en 40 años escuchando rock. Pues sí. Pues este fue, ya os decimos, el Big Top con dos P's al final. Y que, volviendo a lo que hablábamos, de dónde tenían más éxito con este disco concretamente, la edición CD en Estados Unidos la sacó Licorice 3 Records. Y sin embargo, aquí, pues el mismo año, lo sacó Rock Spain, un sello en el que han sacado discos, pues Los Chicos y alguna Motociclón, creo, y alguna otra banda así. No sé si será de Madrid o de Barcelona, tiene pinta de ser de Madrid. Y es más, lo que es la portada, se encargó de ello Screaming Mario Loco, el guitarrista de pues un montón de bandas como Aero Beach, el de Los Chingaleros. Y yo qué sé, en Mule Train y bueno, en un montón de proyectos. Bueno, también se ha dedicado mucho tiempo a diseñar portadas de discos y la verdad es que el dibujo que se curró para esta portada pues lo curró, ciertamente. Y eso, esa edición especial que hicieron los Rock Spain. Vamos a escuchar más temas. Uno de los temas que reconozco que es uno de mis favoritos del mismo, es este Big Boat, que curiosamente no canta Chandler, sino que canta el batería, Mike Edison. Bags. Thought I'd bring me some money back. Women off river, yeah, hatching a plan. Think she gonna leave me for another man? Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Big boat on the river and it won't come down. Big boat on the river and it won't come down. On the river and I won't come down. Big boat on the river on a bank of sand. Don't hit high water, it will never land. Woman, yeah, she's singing, yeah, she's clapping her hands. And when I get back, it's gonna turn out bad. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. And it won't come down. Big boat on the river, and it won't come down. Big boat on the river, yeah, it won't come down. The woman at the river, yeah, crying shame. Say she wants the money that she never paid. Big boat on the river, it will never land. Woman find out it's gonna turn out bad. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Big boat on the river and it won't come down. Big boat on the river and it won't come down. Los Round Hands en el LP que significó el último que sacaron con ese nombre, por lo menos, y que sacarán, ciertamente, porque espero que no se les ocurra... Hombre, sin el vocalista, y en este caso... Como si no hubiera pasado nunca. Bien, ha pasado demasiadas veces. Efectivamente. Pero no, ciertamente yo creo que quizás en un... Si hubieran tenido éxito... Y hubieran, yo qué sé, por ejemplo, por poner el clásico ejemplo, es el de AC/DC. Sí. AC/DC era una máquina de hacer dinero. Entonces, ¿se muere el cantante? Pues venga, vamos a buscar otro, ¿no? Es evidente que eso... Y encima, en ese caso, parece ser que le salió bien, por lo menos monetariamente. Pero en el caso de los Round Hands o incluso en el caso de los Cramps, me parece que hay grupos que no va a ser así. No va a funcionar, ¿no? Esperemos. Nos quedamos con un último tema. Una versión que hacen de una pareja que se titula You Don't Care. Aquí sí que es de vuelta Chandler al micro. You don't care, you don't care what I do. You don't mind if I find somebody new. If I walked away and said goodbye, I know you wouldn't even cry. 'Cause you don't care for me. You don't care. You've been cheating and scheming behind my back. My friends, they told me, so this I know for a fact. If I gave you everything I had, I know you still treat me bad. 'Cause you don't care for me. You don't care. You can't say I didn't do my part. You can't say true. But I love you, baby, so what am I gonna do? Now I see you don't want me around. Yes, I leave and move a long way from this town. You would only break my heart in two. Baby, if I try to hold on to you, 'cause you don't care for me. You don't care for me. You don't care for me. The Round Hands, que por cierto ahora me ha venido a la cabeza, lo que sí que ciertamente habrá, seguramente son grabaciones de temas inéditos de los Round Hands, porque sé que Tim Warren, pues con la Crypt sigue sacando cosas, en plan, por ejemplo, lo último que ha sacado es Rarezas de los Real Kids, de DMZ, y bueno, y de los Round Hands también está... tenía planeado, entonces me imagino que en breve pues habrá alguna cosa así... que espero que sea buena. Y bueno, entonces estamos en el 2008, que ya os decimos, con los Round Hands darían ya por cerrado la etapa. El propio Mike Mariconda ya dice que no iba a ser posible, entre otras cosas, pues bueno, por los problemas de que tenía con el cáncer Michael Chandler, y por otro lado, pues bueno, con esos problemas que tienen los dedos de la mano izquierda, el propio Mariconda, que le impide tocar, parece ser. Sí. Con lo cual, la reunión iba a ser complicada. Pero, curiosamente, ese mismo año, digamos que de alguna manera Chandler vio la luz, se agarró al... bueno, entre comillas, estoy vacilando. No, está claro. Se agarró al gospel, digamos, y no sé, tuvo la idea de hacer con Buffy Agüero, bueno, una idea que ya le venía rondando a él desde el 2006, bueno, supongo que desde antes, pero bueno, en el 2006 se juntó con Buffy Agüero, ya sabéis, la de los Subsonics y Tiger, y eso, con la idea de hacer un disco de gospel. Y el resultado, pues esto, Where Did It Go? Los Lost Crusaders. que casi no lo digo, eran eso, los Lost Crusaders fue el nombre que llamaron al proyecto, en el cual, pues eso, Buffy Agüero estaba por lo menos en el principio, luego en directo, los pocos conciertos que debieron de hacer, pues en alguna ocasión sí estaba ella, pero bueno, la banda era pues una base rítmica que, pues bueno, consiguieron allí en, creo que sí, que en Nueva York. De bajo, batería y guitarra, que además, pues bueno, eran los compositores de casi todos los temas junto con Chandler. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, volviendo a lo de la popularidad en aquí o allí. La edición de este disco, concretamente en el año 2008, fue a cargo de un sello que se llamó... joder, a veces escribo peor. ¿Cómo se llamaba esto? No sé qué de... Bueno, en realidad un subsello de esto, de Everlasting. Un sello que es bastante popular en su momento también, porque tuvieron, bueno, algunos discos así curiosos. Pues bueno, ellos fueron los encargados de... Joder, es que no sé qué pone ahí, tío. No sé qué, From the Other Side, se titula, es el sello que lo editó en su momento en CD. Y después, años después, en el 2015, ha sido reeditado, pero en este caso por un sello francés, de Lyon, que es el que lo ha editado en vinilo. En vinilo, por cierto, con unas con un par de Lyon. Extras. Dog House no, ¿no? ¿Eh? Dog House, un sello de Lyon que... Danger House, Skylab. Sí, ese no es Danger House. Danger sale, House. Sale como un bulldog, el símbolo. Bueno, es que... Ahora me mismo. Suena por un EP que tiene Jancy Porny Casino con otra banda francesa. Que pues, al derecho Lyon me ha venido a la mente. Pues podría ser. Que digo, eso, tiene como en vinilo, te puedes descargar un par de temas que son versiones alternativas. Y una concretamente, pues es la verdad bastante curiosa porque es uno de los temas que aparece en el disco, el Too Late, una canción así en plan country. Pero con, en vez de cantada por una de las invitadas, que es otro de los temas que tiene este disco, que tiene un montón de invitados, Laura Cantrell lo canta en el disco, pero en esta versión nueva, pues es la propia Buffy Agüero la que la canta. Y nada, vamos a escucharlo. Too Late. Till tomorrow comes, 'cause tomorrow may be too late. Don't you wait till tomorrow comes, 'cause tomorrow may be too late. I was suffered so long. All his friends were standing there, they had tears in their eyes. All his friends came, but his friends came too late. They brought flowers and they laid there on the grave. They were beautiful, beautiful, beautiful to be seen. But by the close of the day, they had all withered away. Oh, the flowers came, but the flowers came too late. Don't you wait till tomorrow comes, 'cause tomorrow tomorrow may be too late. the comfort that they bring. For words are wasted, they're wasted, they're wasted, they're wasted on fears that no longer hear. Oh, I tell you that they don't mean a thing. And give them their flowers while they yet live, that your loved ones may see the beauty that they bring. Flowers are wasted, they're wasted, they're wasted, they're wasted on eyes that no longer see. Well, I tell you that they don't mean a thing. But don't you wait till tomorrow comes, 'cause tomorrow may be too late. Don't you wait, don't you wait, don't you wait, don't you wait till tomorrow comes, 'cause tomorrow may be too late. Como siempre se me va el tiempo de las manos y a ver, vamos a... Estos eran los Lost Crusaders, este superproyecto que, aparte de esa banda, digamos, que formaba el núcleo central, había un montón de invitados. Estaba pues Stephen Greenfield, por ejemplo, el saxo de los Flintstones, entre otros. Estaba Brian Hurd, de los Daddy Long Legs, mucho antes de que salieran los Daddy Long Legs, por cierto. Estaba John Spencer, bueno, Matt Bertarrey, el propio Mike Edison de los Rounds Hands, que tocaba la slide, que también le da a la slide por lo visto, y decía también el texto de, pues bueno, un texto que aparecía en el disco en el que hablaba precisamente, pues eso, de los abusos que tuvo en su momento Mike Chandler y que casi le llevan para el otro barrio, y que bueno, que finalmente pues bueno, en parte también le llevarían años después. Y bueno, dicho esto, luego vamos a, si puede ser, vamos a acabar con un tema de este disco, pero antes vamos a escuchar lo último que sacó, pues una de las últimas grabaciones, yo creo. Chandler and the Chasers, una banda pues bastante efímera que montó en, pues también, él vivía en los últimos años en Los Ángeles, pero durante una breve visita en Nueva York formó pues eso, un cuarteto que llamaron así, los Chasers, y que la única grabación que yo conozco, por lo menos, apareció en el sello madrileño Folk Records, en un volumen, en el primer volumen, de hecho, de We Want to Be Black, queremos ser negros, y que consistía, pues bueno, en una serie de versiones de gente pues como Bob Dylan, Otis Redding, o de Chuck Berry, que es la que escogieron Chandler y los Chasers. La versión, la verdad es que no suena muy allá, pero bueno, es la versión que aparece en el Bandcamp, y suena así. El Promised Land de Chuck Berry por Chandler and the Chasers. y me parece que no da tiempo a más, así que quedan pendientes pues un par de temas de los Lost Crusaders que hay que poner, así que para la próxima semana. Pero eso, yo quería poner como, aunque fuera pues a modo testimonial, ¿no? Que esta pues realmente es la última grabación, yo creo, de Chandler. Sí. Porque luego también hubo una época en la que estuvo con, precisamente de ahí la amistad, me imagino, con los chicos en el LP We Sound Amazing But We Look Like Shit. Pues Chandler y también Mariconda e incluso el Steve Greenfield estuvieron tocando en ese disco, o sea que colaboró con ellos en la grabación haciendo coros y tocando la armónica, me parece, el propio Chandler. O sea, habrá que oírlo, a ver, con entretenimiento. Pues sí, si quieres. Y nada, dicho eso, pues eso, este ha sido nuestro pequeño homenaje al hombre del flequillo, que es sí. Curioso. Era, no sé, no tenía pinta de rockero para nada, ¿verdad? Era como un tío curioso, pues, con pinta, esos jerseys y esas camisas, digamos. Sí, más surfer, así de sí. Pinta, sí. Sí. Un estilo muy sisti. En los grupos sí. De garaje de la época, sí, digamos. Pero con una voz privilegiada, yo creo, la verdad. Sí, muy como, particular. Con muy buen gusto, vamos. Sí. Precisamente la de Chuck Berry que acabas de poner es una de mis favoritas de Chuck Berry, o sea que es curioso. Pero la podía haber cantado mejor también, igual. Bueno. No está en su mejor momento, yo creo. Peor canto yo. Vamos a. Bueno, ya simplemente quería comentar, como no me va a dar tiempo a mucho, decir que nada, Mickey and the Bus y los Mad Caddies y no sé si los Daltonics van a estar tocando en la nave 9 este viernes 14, en el Rockin' Bilbo. Que es algo así como, pues bueno, una especie de mini concierto de tres bandas de aquí. Y no sé, va a haber más cosas, pero bueno, para eso tenéis internet, ¿no? Si queréis, sí, en las próximas semanas comentaremos. ¿Sí? Ah, vale. Pues también. Puede ser. Pues eso, esto ha sido el shit. Agur. Bueno.